Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 24 de mayo. En este último día de campaña electoral, las diferentes candidaturas que concurren a las elecciones municipales de este domingo 26 de mayo invitan a militantes y simpatizantes a participar en sus respectivos actos de cierre de campaña. El mitin fiesta del Partido Socialista tendrá lugar hoy viernes a las 9 en el IES Francisco Fatou. La fiesta de fin de campaña del Partido Popular dará comienzo a las 8 en el Colegio Fernando Gavilán. La candidatura de Ciudadanos Ubrique celebra un acto de cierre de campaña a las 8:30 en la Bacería. Por último, la candidatura de Andalucía por Sí celebra hoy una fiesta de fin de campaña en el Colegio Víctor de la Serna a las 8:30 de la tarde, donde contarán con la actuación de la cantante Nazaré Compaz. Adelante y Vox no tienen previsto realizar ningún acto de cierre de campaña. La candidatura de Ciudadanos Ubrique convocaba en la tarde de ayer una rueda de prensa en la que su candidato Jorge Oliva ha agradecido el apoyo recibido durante toda esta campaña electoral. En esa rueda de prensa también han participado Isabel Carrasco y Pepe Montiel, quien ha manifestado que Ciudadanos es el único partido de consenso que se presenta sin mochilas de pasado y sin deber favores a nadie. Afrontamos ya el último día de campaña con la misma ilusión que al principio. Cada día hemos visto más ilusión, más ganas por el cambio que representa Ciudadanos. En los últimos debates en los que hemos estado hemos visto un Partido Socialista, un Partido Popular y Andalucista, partidos que han gobernado Ubrique, reprochándose su acción de gobierno, cada uno con sus ideas, pero todos no han sacado adelante las soluciones para los verdaderos problemas de Ubrique, problemas de movilidad, tráfico, el tema recurrente del Plan General de Ordenación Urbana que lleva tantos años en un cajón. Nosotros vamos a presentamos un programa claro y decidido con propuestas para Ubrique, para mejorar la calidad de vida de los ubriqueños. Un programa que ya está disponible en nuestros perfiles sociales, en la red, en Facebook, por ejemplo, en el Facebook de Ciudadanos Ubrique. El programa completo, 20 páginas que brozan todo lo que queremos para Ubrique y queremos ser claros y sinceros. Un programa realista que vamos a llevar a cabo si los ciudadanos de Ubrique nos dan su confianza el 26 de mayo. Medidas como el cheque guardería, que creemos que la educación debe ser universal y gratuita para los niños hasta 3 años. Medidas como un centro auxiliar en la zona de expansión, con médicos, con pediatra, con enfermería, porque creemos en la conciliación laboral y familiar. Y medidas que vamos a sacar adelante como el Plan General de Ordenación Urbana con un consenso. Nosotros creemos en el consenso. Estamos a un puñado de votos de acabar con la mayoría del Partido Socialista, una mayoría que no ha sacado adelante las soluciones. Nosotros creemos que Ubrique necesita una solución a largo plazo, una solución global que hay que sacar con un consenso. No puede ser que dentro de 4 años llegue otro partido y tenga otras ideas y otro concepto sobre Ubrique y no salga adelante. Por eso Ciudadanos es el partido del consenso, que es el único partido capaz, como habéis podido ver en los debates, de llegar a acuerdos con todos los partidos, y por eso el 26 de mayo os pido el voto, os pido confianza en Ciudadanos Ubrique. Vamos Ciudadanos, vamos Ubrique. A mí también me gustaría hacer un resumen muy breve, seré muy breve, de estas 2 semanas. Hemos visto un PSOE de Ubrique muy sobrado, algo altanero, creyéndose ganador y conformándose con todo lo que han hecho. Por otro lado, el resto de partidos representados en el consistorio con una actitud, la verdad que bastante beligerante, algo que nos ha sorprendido muy negativamente. Y he de decir que solamente interesados en decir que ellos lo hicieron mejor cuando gobernaron. Parece ser que los ubriqueños pensamos que no es del todo así. Solo se miran el ombligo y solo priorizan sus intereses de partido. Quiero decir que Ciudadanos Ubrique es el partido que representa la objetividad, sin mochilas del pasado, y tengo que decir algo, sin deber favores a nadie. Creo que eso es algo muy importante que los ubriqueños deberían conocer. Nosotros estamos dando la batalla sin parar y no paramos de decirle a unos y a otros dónde creemos que no han estado acertados en esos 4 años. Estos 4 años pasados. Ciudadanos está insuflando aire nuevo, aire limpio, savia nueva, que es lo que necesita nuestra corporación municipal. Este domingo ya no tienes excusas para quedarte sin depositar tu confianza en Ciudadanos Ubrique. Representamos la nueva política de los tiempos que corren. Así que deja atrás los viejos partidos, esas viejas caras que no han sabido dar el impulso que Ubrique necesita. Este domingo vota Ciudadanos Ubrique. Hoy termina una campaña ilusionante que empezó el 10 de mayo. Desde ese mismo día Ciudadanos Ubrique ha estado en la calle, transmitiendo nuestras propuestas a los ubriqueños. Propuestas claras para mejorar nuestro pueblo y a nuestras familias. Y lo más importante, propuestas realizables. Una campaña humilde, porque no creemos en la vieja política de confundir a los electores con grandes alardes y promesas. Una campaña en la que ha quedado patente que el PSOE no ha sabido hacerle frente a los problemas importantes de los ubriqueños, acompañados por una oposición estéril. Nos sentimos orgullosos de sentir cada vez más la confianza de los ubriqueños en nuestro proyecto, que ya nos la dieron en las elecciones autonómicas y en las nacionales, y ahora les pedimos que vuelvan a darnos su confianza el domingo, que será un honor trabajar para conseguir el Ubrique que todos queremos, un Ubrique del siglo XXI. ¡Vota Ciudadanos! El candidato de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista, ha ofrecido este mediodía una rueda de prensa con la que ha animado a la ciudadanía a acudir este domingo a las urnas, especialmente a aquellas personas que no se han sentido representadas en los últimos 4 años. José Antonio Bautista ha apelado al voto útil y ha afirmado que el proyecto para Ubrique de Andalucía por Sí es serio y basado en la honestidad y la cercanía. Durante todo este tiempo hemos venido trasladando y hablando sobre el programa de Andalucía por Sí. Durante todo este tiempo hemos venido hablando de los servicios sociales como pilar fundamental de las propuestas que hacemos Andalucía por Sí, los andalucistas, de cara a los próximos 4 años. Durante esta campaña hemos hablado de diferentes propuestas, entre otras, un punto de encuentro familiar. Además, hemos hablado de un punto de conciliación familiar. Hemos hablado de la recuperación del servicio, de la recuperación de la gestión del servicio de la ley de dependencia. Hemos hablado de un centro de pernoctación para nuestros mayores, pero no solamente eso, también hemos tratado temas como el Plan General de Ordenación Urbanística, el famoso PGOU. También nosotros tenemos propuestas con respecto a eso y pedimos que sea claro y transparente y por supuesto que sea participativo, porque todos tenemos mucho que decir con respecto a este documento que no vamos a volver a tratarlo hasta dentro de 20 o 30 años nuevamente. Hemos hablado sobre la relación de puestos de trabajo y los gastos que el ayuntamiento y el esfuerzo que el ayuntamiento va a hacer con respecto a este documento. Hemos hablado de turismo y, por supuesto, aquí los andalucistas tenemos mucho que decir y somos los que hemos hecho las opciones y los proyectos más razonables para nuestro pueblo. Hemos hablado de piel también, cómo no. Hemos hablado de nuestro motor fundamental, de los petaqueros. Y queremos también hacer propuestas que ya hemos hecho y que hemos trasladado durante esta campaña de cara a que se nos diga la situación real en la que se encuentran los petaqueros. Hemos hablado de conciliación de la vida personal y laboral. Hemos hablado de las condiciones laborales en las que se encuentran los petaqueros y, por supuesto, de movilidad. Nosotros hemos planteado alternativas al tráfico en el Estó, en la zona del Estó. Hemos planteado problemas futuros que se pueden ocasionar en la zona del cementerio también, como consecuencia de las modificaciones del PGOU. Por lo tanto, hemos hablado de muchísimas cuestiones de Ubrique, de los ubriqueños, de los petaqueros, que son al final los que nos mueven cada día y los que nos motivan a seguir para adelante con nuestro proyecto. Nosotros, nuestro proyecto es útil para Ubrique, es útil para la ciudad, es útil para nuestros ciudadanos. Nosotros durante este tiempo hemos demostrado que nuestro compromiso es serio. Nosotros hemos presentado un proyecto que es el único realizable en nuestra localidad y, por supuesto, serio. Nosotros hemos trabajado incansablemente y con honestidad y desde la cercanía, por supuesto. Necesitamos ahora el apoyo de los ciudadanos. Necesitamos que cuando vayáis a votar vayáis ilusionados por Ubrique. Ahora es el momento de unir fuerzas y nosotros creemos en los ubriqueños, en los petaqueros, nosotros creemos en ti. Y ahora es el momento de ser valiente a la hora de depositar nuestro voto. Y por supuesto hay que ser también inconformista. Si no te gusta la situación que hemos vivido durante estos 4 años, la única opción viable es Andalucía por sí. Por eso pedimos vuestro voto útil. Ahora tenemos que unir fuerzas y unir fuerzas por nuestro pueblo, por el proyecto que estamos presentando para Ubrique. Nosotros, desde Andalucía por sí, y yo como José Antonio Bautista, acepto esta responsabilidad y te apelo a tu voto, que lo hagas de forma útil, que pienses realmente si merece la pena seguir la situación en la que estamos durante estos 4 años o Ubrique necesita un cambio. Y el cambio, por supuesto, pasa por Andalucía por sí. Somos la única opción viable. Nosotros los andalucistas, Andalucía por sí, somos el voto útil para que Ubrique cambie, para que Ubrique siga avanzando, para que Ubrique siga mejorando todos y cada uno de los servicios, para que tengamos mejores situaciones y condiciones laborales, para que tengamos un urbanismo participativo, para que el turismo siga desarrollándose, para que los problemas de movilidad se solucionen de una vez por todas. Esa es la propuesta que nosotros hacemos y ahora apelamos a este voto útil para conseguir llevarlas a cabo. Por lo tanto, la opción es Andalucía por sí. Vota Andalucía por sí. Hoy viernes, Toñi Villa, candidata a la alcaldía por Adelante Ubrique, ha cerrado la campaña electoral con una rueda de prensa en la que ha realizado una valoración positiva del desarrollo de dicha campaña. Toñi Villa defiende unas políticas basadas en la participación y la transparencia, con una apuesta decidida por los servicios públicos y donde se reduzcan los gastos en sueldos para los cargos políticos. Mira, la valoración que hacemos de esta campaña, la verdad que estamos muy contentos, la tenemos muy positiva, porque vemos que estamos llegando a la gente y transmitiendo nuestro verdadero mensaje, ¿no? Estamos viendo que con pocos recursos se puede hacer una gran campaña, ¿eh? Porque tenemos muchas ganas y somos un equipo que hemos ido por todas y hemos ido con nuestra verdad y hemos ido con lo más sincero y lo más transparente posible, que es lo que pedimos. Nosotros en nuestro programa pedimos transparencia, pedimos que todo sea accesible a los ciudadanos de Ubrique. También pedimos que menos despilfarro, por lo que también, como coherencia, lo que solicitamos es la bajada de sueldo de los cargos políticos. Eso es importantísimo para nosotros. Nosotros no estamos aquí para enriquecernos, estamos para trabajar por el pueblo. También los servicios públicos. Hay una apuesta grandísima por los servicios públicos por parte de nuestra confluencia, ¿no? En Adelante Ubrique queremos recuperar la ley de dependencia. Queremos que los servicios urbanos, el transporte, el minibús, como lo conocemos, sea del pueblo. Que tenga horario adaptado a los ubriqueños y ubriqueñas. Que sirva también como desatasco para el tráfico. Si hay un buen servicio de autobús, que nos quitamos muchos coches de las horas punta. Eso es importante. Y que sea municipal porque va a ser garantía. Va a ser garantía de buen funcionamiento y va a ser garantía de que se va a respetar la calidad del servicio. También queremos participación de los ubriqueños y ubriqueñas. Que siempre estén cuando se les necesita, que no solo sea para las fiestas, no, también para cuando una calle no funcione bien, no podemos llegar a todos los sitios. La única manera de saber si no se están funcionando es que el pueblo se implique, que se gaste el dinero en que verdaderamente los ubriqueños y ubriqueñas quieren. Cuando vengan subvenciones, cuando vengan o nos enteremos que haya proyectos, pues contar con los ubriqueños y ubriqueñas. Eso es importantísimo para nosotros, porque somos un pueblo que es lo que tenemos, estamos alejados de todo sitio, pues entre mayor calidad de vida tengamos, mejor. Tenemos que hacer nuestros senderos para disfrutar de nuestro entorno. Tenemos que demostrarle a nuestros niños que se puede disfrutar y ser respetuoso con el medio ambiente. Como veis, no son proyectos grandes, como veis, no son proyectos inalcanzables, son realistas, son para el pueblo de Ubrique. No hemos cansado en esta campaña de escuchar reproches y de unos y de otros, de que si yo he hecho, que tú has hecho más, que esto es más feo, que esto no se terminó. Pero es que en 4 años, son 4 años, no da tiempo para mucho. Lo que hay que hacer los proyectos y mantenerlos abiertos, y mantenerlos hechos, y mantenerlos que funcione. Que no se perciba desde el pueblo de Ubrique que se está malgastando el dinero. Porque hay mucha necesidad. Tenemos mucha necesidad de cultura, tenemos mucha necesidad de recreo, tenemos mucha necesidad de ocio. Tenemos mucha necesidad de arreglar y tener un bienestar social, pero todos los ubriqueños y ubriqueñas, pues ¿por qué no podemos hacerlo? Hay que trabajarlo. Hay que sentarse con todo el mundo, hay que aprobar, ¿por qué no? ¿Por qué no apoyar a los partidos que lleven ideas realistas e ideas buenas? Pues sí, también estamos nosotros tendiendo la mano a todos los partidos, por el buen funcionamiento del pueblo, que eso se trata. Se trata también de agradecer a todas las muestras de cariño y todas las ideas que nos han dado los ciudadanos y ciudadanas, ¿eh? Y también, una cosa curiosa que que me hace gracia, porque Izquierda Unida en su momento, en el 2015, no le iba a hacer muy mal en su programa, porque resulta que era en el 2019, nos están copiando muchos partidos de aquel programa. Incluso en el debate hemos comentado algunos temas que tenemos nosotros, y en la calle nos lo dicen, que cómo nos copian. Ya ves, que del skate se está pidiendo desde los 90 y hasta el último debate ha salido el skate. Y no siempre lo hemos dicho nosotros. Entonces, no estaremos haciendo las cosas muy mal y no estaremos tan desencaminados. Para los empresarios, esto no es una guerra empresarios y políticos, partidos de izquierdas, partidos de derecha y empresarios. Esto no, esto es arrimar el hombro todos a una. Por un bienestar de todos. No podemos olvidar que nuestra economía, la base fundamental es la marroquinería. Pues tendremos que arrimar todos y remar para el mismo sitio, ¿eh? Si no, el barco se hunde. Aquí hay que apostar por una marca Urique. Aquí hay que apostar porque la Escuela de Artesanos, que hace una labor impresionante, que sea gratuita, que sea accesible a más gente, que tenga, o a lo mejor, con el tiempo, que no va a ser de hoy para mañana, tenga una formación reglada. Tenemos que darnos valor a lo que tenemos y tenemos que vender lo que tenemos, que es mucho, pero no sabemos venderlo. Por lo que nosotros, desde Adelante Ubrique, vemos que somos claramente los que podemos hacer, lo que podemos hacer que cambien las cosas. Los que podemos decirle que a los ubriqueños y ubriqueñas que vayan el domingo a votar y que nos voten. Adelante Ubrique, Izquierda Unida y Podemos. El candidato a la alcaldía por el Partido Popular, Manuel Toro, ha cerrado esta campaña recordando que el Partido Popular defenderá los intereses de Ubrique ante la Junta de Andalucía. Manuel Toro ha agradecido el apoyo y las aportaciones realizadas por los vecinos y colectivos de Ubrique y que han sido incluidas en su programa electoral. Muchísimas gracias a los medios de comunicación por que están aquí hoy presentes. Quiero darles las gracias por aguantarnos durante estos meses. Y también los vecinos, porque han sido muchos, ¿no? Las generales, las autonómicas, ahora locales y europeas. Y la verdad es que os agradezco de corazón, pues, tantas horas que habéis estado detrás de nosotros, aguantándonos. Muchísimas gracias por vuestra dedicación y pues por vuestra amabilidad. Y sin duda, pues, a los ubriqueños que nos siguen dando esa fuerza, esas ganas de seguir trabajando. Aquí tengo parte de mis compañeros, a Juan, a José Gabriel y otros compañeros también, que hoy están trabajando, mujeres y hombres, estos pedazos de mujeres y hombres. El Partido Popular tiene una lista de 17 personas, ubriqueñas, mujeres, hombres, con los pies puestos en el suelo, gente trabajadora, gente currante, que lo único que quiere es lo mejor para el pueblo de Ubrique. Y tenemos claro que el Partido Popular va a estar gobernando otra vez en el Ayuntamiento. Primero porque hemos sido los mejores. Tenemos el mejor equipazo para Ubrique. El mejor equipazo, como digo, de gente trabajadora. Pero no solamente eso. De gente de a pie, gente trabajadora y currante. Como digo, que lo que mejor quiere es para el pueblo de Ubrique. Porque eso ha sido la cuestión vital. El árbol y las ramas que van a estar, sin duda, defendiendo los intereses del pueblo de Ubrique ante la Junta, ante el Gobierno y donde haga falta. Pero lo importante también es este programa que hemos presentado a la ciudadanía de Ubrique. Y este programa ha sido, sin duda, realizado por ustedes, porque estas han sido las reuniones que hemos tenido con las asociaciones, con colectivos, con los ubriqueños, con las personas que han venido a quejarse aquí del Ayuntamiento, de este equipo de Gobierno actual. Este es el programa de a pie, un programa real, sin poner cuestiones que mañana no se puedan hacer. Son cuestiones para escuchar. Un alcalde que ha abierto las puertas antes, las voy a volver a abrir, para atender a todos los ubriqueños, a todas las asociaciones, a todos los colectivos, con este pedazo de programa que significa de cambiar Ubrique a ciudad. Ese es nuestro proyecto. Yo y mis compañeros te queremos sin duda agradecer a los ubriqueños y ubriqueñas esa gana, ese empuje, vuestra confianza, porque hemos demostrado en estas semanas, en estos meses, de estas elecciones, en los debates que hemos tenido, que mientras otros se peleaban, el Partido Popular estaba presentando proyectos. Proyectos para Ubrique, proyectos sin duda importantes para defender los intereses de nuestro pueblo. Yo lo único que te pido, al militante, al simpatizante y a muchos de los ubriqueños que nos han estado parando en la calle, independientemente ubriqueños, porque al final nosotros lo que tenemos que defender, independientemente del simpatizante, del votante, sea del Partido Popular, lo que nos interesa realmente son todos los ubriqueños, cada uno de los ubriqueños y los intereses generales del pueblo de Ubrique. Por lo cual, os pedimos vuestra confianza y que tu voto en garantía de Ubrique para Manolo Toro y este pedazo de equipo. Muchísimas gracias a todos. Por último, en la programación especial que Radio Ubrique ha ofrecido a sus oyentes con motivo de la convocatoria de elecciones municipales, hoy hemos cerrado la ronda de intervenciones con la candidatura del Partido Socialista. La candidata a la alcaldía, Isabel Gómez, ha querido recordar dos objetivos cumplidos en esta legislatura que ahora finaliza: la culminación de la nueva sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos y la adquisición del Cine Capitol y la vivienda aledaña, dando respuesta a la necesidad del municipio de contar con un nuevo espacio escénico. En estos 4 años hemos tenido la gran oportunidad, ¿no?, de 2 asuntos considerables, no solo por el ámbito de la consecución de lo que es un espacio a futuro, sino también de devolverle, ¿no?, la gratitud de un pueblo entero a ese maravilloso elenco de pintores y pintoras que tenemos en la localidad, que participan en distintos certámenes, ganadores en muchos de ellos y que siempre llevan a gala el nombre de Ubrique. Y en este mandato pues hemos podido culminar esa sala de exposiciones que nos permite tener una sala digna, además flexible, que atiende a las necesidades de este colectivo, y también diría que en un lugar que facilita el acercar las obras de nuestros pintores al público en general, porque está en una zona aledaña a toda la parte peatonal y por tanto permite que la gente pase por la puerta y diga: uy, voy a entrar a ver qué exposición me encuentro, ¿no? Sí, y como decimos, también se ha zanjado en este mandato un debate histórico, diría, con respecto a la necesidad de un espacio escénico que diera cobertura a un mayor número de actuaciones, con una dimensión mayor, como estamos comentando, y que además pues todos los colectivos también que comparten esa afición de la interpretación pues pudieran disponer de un lugar en condiciones. Y hemos roto ese debate, como decía, porque anteriormente se planteaba que si la A iba a ser el lugar del futuro espacio escénico, si en otras candidaturas, pues no sé si habrán hablado de otros puntos, pero hemos cerrado ese debate pues adquiriendo, ¿no?, haciendo que el Cine Capitol sea hoy patrimonio de los ubriqueños y ubriqueñas, y comprando también la casa aledaña a la izquierda, a la derecha de la fachada, y eso va a permitir pues que este mandato, podamos nosotros, la idea es hacer un concurso de ideas, valga la redundancia, que para invitar, ¿no?, a todos los arquitectos y arquitectas que puedan presentar su proyecto de diseño de un edificio emblemático, que estamos seguros que tiene que ser así, que conjugue la modernidad con también nuestra historia en el Cine Capitol, y vamos a abrir ese concurso de ideas para ver cuál es el proyecto que mejor se entienda por una comisión de valoración, para luego ya la búsqueda necesaria de recursos para su puesta en funcionamiento. En estos mandatos hemos tenido la oportunidad, ¿no?, de comprobar de lleno y en profundidad esa gran afición que existe en torno a la música. Lo hemos hecho además con ratios de crecimiento en nuestra escuela municipal, y es verdad que ya donde se ubica en el Francisco Fatoy, pues nos están diciendo que no vamos a poder seguir ampliando espacio porque ya están más que limitados. Por eso, junto al número, bueno, la banda municipal, la agrupación ubriqueña históricas en nuestro municipio, y aquellas bandas también que se están creando, algunas ya con solera y otras nuevas de cornetas y tambores, pues necesitan, y yo añadiría, los grupos musicales, y necesitamos de un lugar que pueda albergar este centro de actividades musicales, y creemos que a futuro tiene que ser ahí. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.